Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas. Tras esa entrada que nos ha preparado nuestro director, Juan Cabezas, arrancamos con el comentario de las noticias de alhama.com. Efectivamente. Y nos vamos a detener en una historia muy especial. La tercera y última parte de la serie Historia de un emigrante. Eso es. Un relato que publica Miguel Ángel Pérez Abad en la sección del blog Casino on My Mind. Para quienes no hayan seguido los dos capítulos anteriores, que por cierto están en la web, recordamos un poco la historia. Es la vida de Antonio García. Un vecino de Cacín que, bueno, como tantísimos otros, tuvo que emigrar en los años 60. Los dos primeros artículos nos contaban su infancia, que fue muy dura, y su viaje a Bruselas, donde al final, pues, consiguió prosperar. Y este capítulo final, el tercero, va un poco más allá. Ofrece una reflexión muy profunda sobre lo que significó todo aquello. Sí. El autor, Miguel Ángel Pérez Abad, empieza con una idea muy potente. Habla de la inmigración de Antonio, pero no la llama así. ¿Cómo la llama? La define como un exilio económico. Vaya, exilio económico. Eso tiene una carga emocional muy distinta a emigración. Claro. Exilio implica que te echan, que no te queda otra, y subraya mucho el desamparo, el choque cultural que sentían al llegar allí. Y además el autor lo describe muy visualmente, ¿no? Contrapone ese cielo gris plomizo de Bélgica con los recuerdos de la luz de Cacín, las calles blancas, el río, el sol. De hecho, en el artículo hay una galería de fotos que lo ilustra muy bien. Ah, qué bien. Y una de las partes más personales del texto es cuando el propio autor cuenta sus recuerdos de Antonio. Sí, de cuando Antonio volvía en verano al pueblo. Claro, lo recuerda como una figura elegante, como un símbolo del éxito que había conseguido fuera. Exacto, el triunfador que vuelve a casa. Y además, una persona que compartía mucha sabiduría. Por ejemplo. Pues por ejemplo, ante los estereotipos que sufrían los españoles allí, él aconsejaba no hacer ni caso, seguir a lo tuyo. Qué bueno. También hay una reflexión que me ha parecido preciosa sobre la edad. Ah, ¿sí? Esa que dice que la época de uno es cuando al salir a la calle nos parece que todos tienen nuestra misma edad. Es tremenda. Captura perfectamente esa sensación de sentirte un poco fuera de lugar a medida que pasa el tiempo. Desde luego. Y todo esto conecta con el gran sueño del emigrante, que es el retorno triunfal. Eso es. El artículo lo menciona. El tío del autor, por ejemplo, que volvió con un Mercedes imponente. Era el símbolo del éxito. El símbolo definitivo, sí. O las anécdotas de otros que se fueron incluso a Australia. Pero el final de la historia de Antonio rompe con todo eso. Es lo más destacable del artículo. Es que es un final totalmente inesperado. El texto nos revela que Antonio ha cedido su casa de Cacín, su casa familiar. La casa que representa todo ese esfuerzo, ese paraíso perdido. Pues la ha cedido a una ONG para que la habiten mujeres senegalesas con sus hijos. Es un gesto de una generosidad increíble. Lo redefine todo. Totalmente. Lo define a él como persona. Ahora vive una vejez tranquila entre Bruselas y Vélez, Málaga. El artículo cierra con una reflexión sobre su vida, ¿no? Que a pesar de las dificultades, ha tenido un balance positivo. Un balance muy positivo. Es una historia de verdad inspiradora y un homenaje a toda esa generación. Desde luego que sí. Invitamos a todo el mundo a leer los tres capítulos en alhama.com, porque merece mucho la pena. Llegamos al final de este comentario. Así es. Ya nos ponemos a trabajar en el siguiente, con Juan Cabezas en la dirección y en el control técnico, que es quien nos despide ahora con la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.